En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno es acompañarlos en una emisión más de Escena Indie, este programa donde descubrimos, redescubrimos artistas, sonidos, agrupaciones que se mueven en el mundo de la música de una manera alternativa, independiente. Muchos de ellos incluso perteneciendo a grandes disqueras, pero haciendo las cosas quizás con un sonido diferente. Hoy vamos a tener algo de música más de corte electrónico. Recuerden, Escena Indie se mueve siempre en el universo del pop, del rock y también de lo electrónico. Para el día de hoy, un proyecto que nació en Londres, pero que bueno, tiene su origen, los músicos que lo componen, pues son sudafricanos. Algo de música electrónica con tintes experimentales, mezclan a veces beats intensos, atmósferas futuristas, pero bueno, tiene mucho más. Yo voy a hablar un poquito más de ese sonido del proyecto llamado Roy Turbo, que es lo que tendremos acá en Escena Indie. Roy Turbo, este proyecto musical electrónico, dance experimental, formado por los hermanos sudafricanos Benjamin y Connor McCarthy, queriendo fusionar, obviamente también esas influencias africanas, pero con elementos de música disco, funk, a ratos algo de jazz, electrónica muy variada, pero una electrónica también de influencias de esa electrónica de los 70s, 80s, incluso de los 90s, y a ratos con un estilo bailable, enérgico y moderno. Esto es Roy Turbo y es lo que vamos a escuchar hoy en Escena Indie, así que escuchemos un poco de su música, algo de esa música electrónica experimental. Roy Turbo en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Es el sonido del proyecto Roy Turbo, conformado por dos hermanos sudafricanos. Benjamin McCarthy, productor electrónico, DJ, bueno, con experiencia sobre todo en clubes importantes en Europa. Su hermano Connor McCarthy, multiinstrumentista, bueno, también con bagaje en bandas de rock y pop alternativo. Y en el 2020, en Ciudad del Cabo, nace la idea de formar este proyecto, que como les decía, se consolida sobre todo pues en Londres. Y pues sí, nace en el 2020, así que fue justo en la pandemia cuando deciden experimentar mucho más, sin ninguna presión ni nada. Y ahí es donde nace en forma Roy Turbo. Es lo que estamos escuchando hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden que también sonamos en emisoraculturaldepereira.com y en dispositivos Alexa. Este es el sonido de Roy Turbo. We'll be right back. Ustedes escuchan Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del eje cafetero centro-occidente de Colombia 97.7, pero para todo el mundo igual en la internet, emisoraculturaldepereira.com. También estamos en dispositivos Alexa. Hoy estamos escuchando el proyecto electrónico Roy Turbo, proyecto que se forma en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero que se consolida en Londres. Además, que tiene algo bien interesante, es que este dúo empieza a experimentar y algo característico es que combinan lo analógico con lo digital. Y si bien es un proyecto no muy conocido, pues les cuento que tiene presencia en el cartel del Festival Stereo Picnic en Bogotá para el año 2026. El cartel del año 2026, aunque no está, digamos, entre las primeras filas, entre los nombres más grandes, más bien está abajo, pues es un dúo que empieza a tener seguidores. Roy Turbo sonando hoy en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. El sonido de Roy Turbo acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, tienen alguna sugerencia, inquietud, opinión, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Es el sonido Roy Turbo, así se llama el proyecto electrónico, con dance, con rock. Hemos escuchado también por ahí algo medio funk, medio jazz, experimental. Algo que también nos recuerda un poco la electrónica, un poco más de los 80s. Y es lo que teníamos ahí entonces, Roy Turbo, de los hermanos Benjamin y Connor McCarthy. Con un poquito más de su sonido los dejo. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias. Chao. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa.